88.7, frecuencia modulada estereofónica. Bueno, nosotros somos uno más. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, pero también el mundo está bueno. Aumentó el cambio de presidente, la presión humana, aumentaron las tasas de interés, aumentó el petróleo. Sin aire, no hay fuego. ¡Uno, dos, un cambio lento! Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué me cuentan? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué días? Acá estamos, 14.06, 47 segundos, dentro del marco del Uno por Día, este programa llamado La Parte de Atrás. Bienvenida, Rocío Cuevas. Muchísimas gracias. Hola, Nicolás Aniluk. Manuel Palacios. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, tenemos hoy la ausencia por personales de Ezequiel Ábalos, al cual le mandamos un gran abrazo, un fuerte abrazo, y que todo esté bien. Bueno, estamos un día complejo, ¿no? Empezamos como medio a los tiros, con dificultades, en varias facetas de la vida, ¿no? Pero ¿eso por qué lo dice? Y estoy conmocionado por la situación que ha sucedido con el esta persona que ya dejó, no sé si el personaje, ya es un personaje porque se lo ha morfado, me parece. Claramente. Estamos hablando de Pity Álvarez y una situación que aparentemente ya estaría confirmada de que ha asesinado a un vecino. No, hasta que no se pruebe lo contrario, es inocente, digamos. Sin duda. Se lo busca por un crimen. Acá me están tirando data tremenda que no sé bueno, qué decir. Estaría muy comprometido en una investigación de un asesinato de una difícil, persona. Qué difícil, ¿no? Y es que en realidad. Acá, Lian, el operador técnico, nos confirma que lo filmaron descartando un chumbo. Claro. Y en realidad, pero, a todo el mundo, hasta un juicio. La presunción de inocencia. Claro. La presunción de inocencia. Ante todo. Ahora, bueno, lo vieron descartando el arma. El arma tiene su huella digital. Aparentemente hay una cámara de seguridad. La pericia ya dio que le. No, pero no hay una cámara de seguridad que toma el momento, sino el medio. Con el cual reconstruyen. Pero la pericia ya dio que es el arma que asesinó a esa persona, que es la que descartó el Pity Álvarez, que, de la cual no tiene una posesión legal. O sea que ya iría re en cana solamente por tener un arma. Bueno, cosa que sabíamos todos difícil, que tenía hace millones de años y nunca pasó nada, hasta que pasó, como el país en que vivimos, ¿no? Hasta que no muere alguno. Bueno, no ponemos caretas. Está confirmado que es el principal sospechoso. Principal sospechoso, totalmente, confirmadísimo. Pero bueno, él es una persona que, en algún momento pudimos llegar a conocer relativamente, ¿no? Ya le ha pegado varios tiros a varias personas, chicos, sí. Convengamos. ¿Estamos hablando de disparos de arma de fuego? Sí, claro, le pegó un tiro en la pierna al que dijeron que era su manager, que era su dealer en realidad, y que lo sacaron y lo escondieron. Sí, esto ya pasó. Nos estamos metiendo ya en. Hay que llamar a alguno de esos de TN y ponernos así como sangrientos esto y descamisados. Esto es así, esto es la realidad que hoy impera en el mundo también del. Un poco, está salpicada la música en este sentido. Yo hoy me dediqué a mirar un poco la tele a la mañana, porque ando, ven que tengo esta voz asquerosa, que tengo unos problemas en la garganta. Y estoy en cama hace días. Y bueno, hoy me desperté con esta triste noticia. Imagínate, zapping de un noticiero al otro. Estuve desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Me encantó, un poco en esta cosa de cholulear un poco, que no lo hago nunca. El cholulaje sí. Pero, bueno, nada, a mí me da muchísima pena porque me parece que es una persona que está totalmente enferma, que no creo que tenga el 100% de su capacidad de razonamiento. Ahora... Casi nadie lo tiene, así que imagínese usted. Claro. Si vamos, es muy difícil de alcanzar esa plusvalía si mental. Pero qué tema difícil. Bueno, pero hoy tenemos que hacer un programa. No. Tenemos que hacer un programa. A hablar todo el programa del Piti, por favor, chicos. Bueno, probablemente sea un tema al cual volvamos. A medida que se desarrolle la información. Exactamente, sí. Pero bueno, vamos a tener varias visitas, que está bueno nombrar, porque nos van a estar visitando la banda chilena Kadima. Que te va a estar presentado este fin de semana acá en Palermo. Exactamente. Sí. Sí. Y que, bueno, nos va a contar un poco de todo, ¿no? Parece que cuestión. Es bastante conocida en Chile. Es bastante conocida en Chile y la verdad que no tengo tanto el palo chileno y me gusta saber un poco de la escena chilena, más allá de algún que otro grupo que sí hemos conocido, de alguna escena particular. Pero como es un grupo que está, digo, también llevándola ahí en el país trasantino. Así es. Después vamos mejor a tener... Mejor dicho, antes, hablando en términos cronológicos, va a venir... otra visita. Antes, usted está hablando de la visita de Soledad Martínez. Así es. ¿Quién es Soledad Martínez? Soledad Martínez es parte de lo que es la agrupación Abogados Culturales, que obviamente tiene el foco puesto en todas las vicisitudes que imperan en el mundo de la cultura, que es muy complejo. Y en este caso concreto vamos a seguir hablando, porque el programa anterior hicimos una reseña con la visita de Alejandro, del FAO, de la Asociación de... Del Frente de Artistas Callejeros Organizados. Exactamente. Ambulantes, perdón. Frente de Artistas Ambulantes Organizados. Ambulantes Organizados. Por, puntualmente, obviamente, estaba el foco de la problemática de que esta intención de modificar el código contravencional afectaría a los músicos callejeros, pero es más amplio el tema. Claro. Entonces es importante hablar con Soledad para que un poco nos empape de la amplitud que puede llegar a tener, porque podría armarse como una especie de... Sé que a usted no le gusta el tema anárquico, pero de nombrarlo en un lugar de una debacle de denuncias y de situaciones donde está en peligro... Una guerra de denuncias. Claro, está en peligro la autonomía de las personas, como desde escuchar música, imagínese, a tener una sala de conciertos o un teatro o tener algún vecino cizañoso. A mí lo que me sorprende es que la mayoría de la gente con la que yo estoy hablando, ponele, ¿no? Tema con mi mamá, hablando con mi prima. Habla mucho con su mamá, ¿no? Ah, por teléfono, no, me cuesta un poco verla en vivo. Pero no saben. Más allá, o sea, para ellos es los artistas callejeros en la calle, ¿no? Claro. Y de alguna parte, como que sienten que los artistas callejeros es lo mismo que los manteros, que es lo mismo que... Bueno, entonces es... Hay como una desinformación que nos ayudan tanto estos los medios de hoy, sí, a que no se termine de entender la ley, la complejitud, lo que abarca más allá del tema artistas callejeros. Igual está el tema de la opinión, que esto es lo complejo, la opinión del vecino porteño, ¿no? O sea, pensemos en cómo dan los resultados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las elecciones, la gente que vota. Entonces, dentro de ese plan, la interpretación de lo que es la utilización del espacio público para actividades de diferente índole, que dentro de esas está la venta ambulante, los músicos callejeros, para mucha gente está todo mezclado y es básicamente eso, una usurpación del espacio público y de las buenas costumbres también. Entonces es muy complejo y está bueno poder visualizar esta situación para tratar de cambiar este paradigma, que es una visión sesgada y estigmatizada de lo que es, en este caso, el arte callejero, pero termina siendo más amplio porque va también al hecho de los ruidos molestos y la interpretación de normal tolerancia ante cualquier situación donde puede estar justificada una molestia que, la normal tolerancia no se puede armar. No se mide en decibelios. No se mide en decibelios. Y sino en la interpretación de la policía, en este caso, que tendría... La capacidad de poder intervenir de manera autónoma, ¿no? Te vienen y te llevo preso o te clausuro el lugar o bueno. O me llevo todo lo que tenés encima, si estás en la calle, claro, o en un lugar pueden hacer retención de elementos de sonido. De elementos de, sí, instrumentos y demás. Pero bueno, decibeles, no decibelios. Decibelios era una banda skin de Barcelona. Sí. Pero bueno. Ay, ¿qué haríamos sin este chico? Pero escúcheme una cosa, vamos a preguntarle a Sole, que me parece que es la más indicada y que en un rato va a estar viniendo por acá. Pero no es estas dos situaciones el único contenido que tenemos en el programa. Cuénteme, Rocío Cuevas. Bueno, nos van a estar visitando dos figuras del hip hop argentino. Una de ellas es Rial Valesa, que es una rapera muy joven, increíble, que tiene ahí como ya una carrera bastante armada, que va a estar presentándose este domingo en el MIA, Mujeres Incentivando Artes, especial hip hop. También va a venir una Big Girl, que es una Big Girl. Big Girl. Son las bailarinas de breakdance. Muy bien. Que bailan hip hop. Nos va a acompañar Cielo Moreno, que es una... aparte de ser una bailarina, es una persona que trabaja muchísimo en territorio, que viaja por todo el mundo, nos representó en un montón de mundiales de hip hop, salió segunda en la mayoría de todos ellos, salió primera en el festival de hip hop de Brasil, del último festival que se hizo en Brasil. Es realmente una figura muy importante adentro del ambiente del hip hop argentino. Bien. Pero más allá de eso, hace un montón de laburo que nos va a contar. En territorio, en barrios, hacen clases dentro de villas, le dieron el predio de abajo de Constitución, hay un predio abajo de Constitución en subsuelo, sí, que ellas lo están usando para darle clases de break a los pies de la calle. ¿El gimnasio que está abajo de la estación de Constitución? ¿Es el mismo? Mire, interesante. Que, sí. Me quedé también con la idea del mundial de hip hop, ¿eh? ¿Mundial de hip hop? Sí. Otro mundial es posible. Es así, bueno, es así. Bueno, chicos, 2019, mundial femenino. De las chicas, claro, chicos, claro, sin duda. Sí. Los quiero ver a todos, ¿eh? Me parece que en el Mundial de Hip Hop nos van a bailar. Pero bueno, el Hip Hop sí, es qué cosa. Bueno, tenemos también el nuevo disco de los rusos Hijos de Puta, HDP. Que también vamos a estar picando porque bueno, son grandes amigos y tenemos ganas tienen un nuevo material de escucharlo. Pero bueno, si vamos a arrancar con eso. Vamos a arrancar con eso. A ver. Con lo de los rusos que no escuché nada. No. Vamos a arrancar un poco más violentamente en esta situación también de ruidos molestos, cosas, violencia, qué sé yo. Siempre puede haber un piti para solucionar algún problema. ¿Dónde está la acción? Me están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Rock. Y subo al escenario y veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll. Sí, ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Le sale a la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Get it, rock. Che, este tema mata, ¿eh? Sí. Qué tema complejo. Voy a llorar. Hacemos un corte de una quebrada y presentamos el nuevo disco de los rusos, ¿te parece? Tenemos en la mano, sí, sí, de manera exclusiva, el disco nuevo de los rusos. Que tiene un nombre larguísimo como les gusta poner a ellos. Nos vamos a morir a hacer estrategias de amor. Me parecen los mejores nombres de disco. Bueno, así que vamos a la tanda. Y No, es un corte, nada más. ¿Pero qué era, viejo? Acá me están afanando. Ya no. Tiene un reloj del tamaño de mi culo, se los voy a decir. Y no lo ve tampoco. No es tan chico el reloj. No es tan grande. Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir. Lo que no nos cuentan de la realidad. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Hijos de Puta, su nuevo disco, como reiteramos antes, se llama Nos Vamos a Morir de Hacer Estrategias de Amor. Qué lindo, ¿no? Lindo título. Qué verdadero, ¿no? Qué verdadero, qué verdadera verdad. Y sí. Nos vamos a morir de seguir haciendo estrategias de amor. Cortémosla, digo yo, un poquito. Dejemos que pase lo que tiene que pasar. Usted dice, entreguémonos al odio, y al resentimiento. El amor y el odio. No existen el uno sin el otro, así que bueno, se pasa de uno al otro, el amor es así. Y bueno, gente jodida, ¿eh? Pero bueno. Soy horrible. Soy horrible, me gusta. Soy horrible era este primer tema que es de apertura de este nuevo disco. Así es. Y hubo un adelanto previo con dos canciones que están acá obviamente integradas en el disco. Pero vamos despacito, vamos a escuchar si le parece, antes de que nos vayamos a la tanda, el tema número 2. ¿Le parece un orden así, concatenación natural de la elección? Que me parece muy bien. ¿Eh? ¿Cómo se intitula? Capilla del Monte. Capilla del Monte. A 2 horitas y media detrás de la sierra, Córdoba. Algo va a bajar del cielo. De repente un temporal. Algo va a bajar del cielo. ¿Quién nos contactará? Algo va a bajar del cerro. Algo va a bajar del cerro. Así dicen los rusos HDP en Capilla del Monte. Y sí, se ve que temporal los agarró. Están de viaje ahora, ¿no? Están por el interior del país. Ya volvieron. Han vuelto. Ya volvieron, han vuelto. Por el norte de nuestro querido país. Sí. Y ya se han regresado, así que en breve seguramente tendremos novedades de la presentación. Claro, me imagino que sí. Oficial ahora de este se viene la próxima presentación, es el 28 de julio en Córdoba Capital, que lo hace en el Club Paraguay, la presentación oficial a la cual compartimos justo la noche con la Carmen Redonda. Ah. Espero poder escaparme a tiempo de la Carmen para escuchar el disco nuevo de los rusos en vivo y en directo. Usted tiene las herramientas como para poder fugarse. Sí, siempre. Bueno, si les parece, continuamos con esta picadera, estando cerca ya de la primer tanda, pero nos da el tiempo para una. Sí, nos da más. Para escuchar. Bueno, tiene Cascada, Paragüita, que ya sonaron, que fueron adelantos. Los adelantos, sí. Vamos a escuchar el track 6 que se llama Porquería. Porquería, track sí. Número 6 del nuevo disco de los rusos. Así hijos es. De puta. Así estamos, querido. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Escuchando música de dragones. Así terminan todos. Te llevaba la plata, vos me traías la porquería, pero no apareciste, me afanaron. Me hablabas de la vida y yo pensando en la vecina. Tus ravioles de mierda me cayeron mal. Largas conversaciones en la cocina. Mira vos, cómo nos acostumbramos a bardearnos. Hay una cuestión ahí medio popera, ochentera. Sí, me gusta. ¿No? Es bailable, sí, pero sí, un microdancing. Sí, sí, habla de unos ravioles mal hechos, sí. ¿No? Tiene ahí como una este juego de profundidad y también al mismo tiempo. Me gusta. Libertad. Me gusta, se ponen poperos, ochentosos. Me gusta el vertigo. Bueno, quien canta en este tema, Julián Desbats, gran amigo, tiene también su repertorio popero con su rol de solista. Su último álbum, Culebrón. Culebrón, que tiene sí también una cosa ochentera romántica. Totalmente. Así que bueno, está bien y los bancamos a eso, es lo que. Obvio, se nota que también hay una cosa que todos proponen temas, ¿no? Y se va armando como el disco entre los temas de cada uno que componen por separado. Ahí sí, también hay algo. Hay algo. Y bueno, en este caso, este tercer disco tiene a La Osa, a Flor Mazzone, también gran amiga, en la tapa, y ellos han hecho una tapa cada uno. Falta la de Santi, el amiguito tuyo. La Osa también es mi amiga. Hola, Osa. Nos vamos a la tanda. Déjese. No, basta de babiarse. Si no puedo ganar atrás de la radio. No. Gane por todos lados, pero basta. Ahora volvemos. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Cosas sabrosas estamos escuchando, Manuel Palacios. Sí, nos cuéntame. Un poco más tropicales. Sí. Estamos escuchando a Delio Valdés, porque fueron algunos de los artistas que pasaron por la puerta de la legislatura el día martes, en la actividad que se hizo en contra de la modificación del Código Contravencional. Exacto. Pero estamos con una invitada para hablar sobre eso. Estamos con Soledad Martínez, parte de lo que es Abogados Culturales. Nos va un poco a traer luz a esta situación que venimos ya exponiendo desde la semana pasada y que, bueno, se está visualizando desde casi todos los medios y de las organizaciones culturales para paliar este advenimiento, que es complejo no solamente con el hecho del espacio público, con el uso del espacio público, sino que tiene también otras ramificaciones. Soledad, bienvenida. Hola, bienvenida, gracias. Bienvenida, no, gracias por invitarme. No. Bienvenidos ustedes también a estar conmigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Mucho trabajo, ¿no? Sí, estoy un poco quemada. Bueno, pero es así. Sí, es la época del año y es las movidas estas donde uno tiene que estar atento. Porque si no pasan estas cosas. Es así. Bueno, nos estuvimos viendo bastante seguido últimamente. Sí, nos estamos viendo, cierto. Porque, bueno, ella, además de representar a quien lo necesite, también puntualmente es abogada de la Cámara de Clubes de Música y bueno, nos estamos viendo cotidianamente. Y esta situación, que fue también inesperada, ¿no? Pues surge como de un aviso que no es justamente del lado ni del Ejecutivo ni del Legislativo, sino más bien así como una cosa que venía siendo solapada, ¿no? Fue como un rumor con una persona que conocemos los dos, sí, que sí. Me preguntó si yo estaba al tanto. Yo formo parte de Abogados Culturales, claro. Que se sepa, que es una organización que milita y defiende la cultura independiente de la ciudad. En ese marco, uno de mis defendidos a lo largo de todo este tiempo iba en un taxi y me escribe, me manda un mensaje diciéndome que había escuchado en la radio en un programa un poco facho que festejaban que había un proyecto de modificación de ley en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que iban a terminar con todas las movidas nocturnas. Este fue el aviso que yo tuve. Y ahí, bueno, activamos las alarmas y nos empezamos a mover y llegamos a esto que finalmente era un hecho, un proyecto de ley impulsado por el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, a través de su gabinete, a través del ministro de Justicia de la ciudad. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a investigar un poquito y si efectivamente se quiere reformar el Código Contravencional de la ciudad y también la Ley de Procedimiento Contravencional, que son dos cosas distintas. Bueno, ahora nos vas a desasnar un poquito, pero un poco la visión y la excusa de avanzar con esta modificación tenía que ver con inclusive con cuestiones de género, ¿no? Como está todo enmarcada en algo como que en realidad nos conviene, y es como una modificación evolutiva, ¿no? Saludable. ¿Cómo sería eso? Porque hacen grandes reformas, no es solamente que se mete con las cuestiones que por ahí directamente afectan a la cultura de la ciudad, sino que hacen una reforma bastante general en artículos puntuales. Está bueno que se sepa que el Código Contravencional lo que primordialmente cuida son las relaciones entre los vecinos, claro. ¿No? Las relaciones de convivencia. Diferenciamos primero un delito de una contravención por la gravedad del hecho, ¿no? Claro. Vamos al primer punto. Entonces, un código de convivencia, ya la palabra convivencia nos da una cuestión más amigable que un código penal, como quien dice. Sin duda. Porque una cuestión es mucho más punitiva o castiga que la otra en relación a la gravedad o no del hecho. Igual todos vimos la comunidad de Alex de la Iglesia, ¿no? Sí, todos vimos la comunidad, claro. Bueno, podríamos imaginarnos una comunidad un poco más grande, claro, de todas las comunas que integran la Ciudad de Buenos Aires y todos los vecinos. Así que en ese marco se propone reformas, incorporar los delitos, las contravenciones relacionadas con los temas de género y, por ejemplo, también las contravenciones relacionadas con el acoso sexual, claro, a través de las redes y todas estas cosas nuevas que empiezan a aparecer hace un par de años a esta parte y se hacía necesario incluirlas. Así como dijeron, bueno, metemos, dijeron, bueno, metemos también otras cosas, ajá, que por ahí no se dan cuenta, pero no, nos dimos cuenta. Menos ¿Y mal, cuáles son esas cosas? Porque antes mencionaste dos instancias diferentes, digamos. Como son dos institutos proyectos diferentes, okay, claro. En realidad es dentro, hay dos proyectos, bien como vos decís. Uno busca reformar el Código Contravencional y la Ley de Procedimiento Contravencional, que la Ley de Procedimiento Contravencional lo que dice es cómo se aplica ese código, ¿verdad? Okay. Dentro del Código Contravencional encontramos que cada contravención tiene, si uno infringe, la sanción de la cual va a ser pasible. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el que hiciera ruido molesto, ¿eh?, va a tener una pena de tantos días de preso, de arresto, o pena de multa en dinero, que era lo que se venía dando hasta ahora. Ahora aumentan las penas, y además en el caso de los lugares de acceso público, como los clubes de música, claro, y todos los demás, además agrega penas de clausura, además de la multa, ¿no? Y después también agrega, y después por otro lado reforma y el procedimiento contravencional, y acá es lo que más nos tiene que importar a todos, y no solamente a los que hacen cultura, a todos los sectores, porque le dan más atribuciones a la policía. Y esto es lo que nos pone en sobreaviso y realmente es grave a nivel institucional, ¿no? Porque afecta básicamente a la Constitución y porque le da otro poder a la policía que, bueno, no nos da mucha confianza en general. ¿Sería como una vuelta de los edictos policiales en ese momento o del poder que tenían en ese momento? Sí, la verdad que le da un poco de vía libre a la policía porque el artículo como está redactado ahora dice que el policía actúa, habla de autoridad, ¿no? La autoridad, claro, preventora es la policía. Tiene que ponerte en sobreaviso. Che, te está mandando una macana, no lo hagas más, porque si no, de lo contrario, vas a ser pasible una sanción. Ahora quita el artículo como está proyectado, quita esa advertencia y directamente le dice a la policía que aprehenda, ¿no? Uh-huh. Que haga cesar la contravención directamente. Lleva adelante la aprehensión. Así dice el artículo proyectado por el Ejecutivo. Complejo. Hay una intención, digo, concreta y específica de que esto salga así. Sí, el tema es que por cómo está conformada la legislatura, ellos tienen mayoría automática. Claro. Ellos, me refiero al oficialismo, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, en términos de cómo se vota, claro, digamos que conviene estar atento y estar resistiendo, por así decirlo, o manifestando el desacuerdo de todos los sectores que pudieran verse afectados. Sí, la excusa. Ahora vamos a hablar un poco de este concepto, ¿no? De lo que son los vecinos también. Antes, haciendo la apertura del programa, charlábamos respecto a esta visión que tiene el vecino de la Ciudad de Buenos Aires respecto a lo que es la utilización del espacio público y la normal tolerancia de por sí, ¿no? Digo, pensemos que es una ciudad que no tiene una normal tolerancia ante las cosas, ante los propios vecinos de por sí, ¿no? O sea, ¿cómo es el tránsito? ¿Cómo reacciona el ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires en el aspecto de la solidaridad, ¿no? Uh-huh. Tangible en el cotidiano, digo, y claramente no somos uno de los mejores ejemplos, eso está claro. Entonces esto viene como supuestamente a refrendar un pedido que está haciendo cierta parte de la sociedad, que eso es lo complejo también en el marco cultural, en el sentido de la profundidad que tiene de la lectura, de lo que es los trabajos a veces informales que que merecen ser validados, ¿no? O sea, los artistas callejeros, sin duda, pero usando la excusa de que esto va a acabar con los trapitos, están, digo, yendo un poco por todo, y por eso es muy saludable esto que se armó, realmente un cuadro muy amplio, ¿no? De apoyo a que no se modifique de esta manera. Porque lo que es importante resaltar es que ahora incorpora el tema de pena, o sea, el ruido molesto en la vía pública, que claro, esa figura no existía. No existía directamente. Por eso esto, como decís vos, afecta a todos, porque se mete principalmente con los artistas callejeros y con todas las personas que ejercen su actividad en el espacio público. Claro. También va con los manteros, con los enemigos número uno hoy por hoy de este gobierno. Y entonces, si la juntamos con el otro que les digo, que es el artículo 20 del procedimiento, habilita a la policía que directamente se lo lleve. Y esto es lo grave. Porque además, en el caso de los músicos callejeros, van a estar habilitados a incautarle los equipos, todo ese tipo de cuestiones que, por supuesto, no nos podemos olvidar que son fuentes de trabajo. O sea, estas personas están ahí tratando de ejercer una actividad lícita y sin molestar, porque estamos de acuerdo que la música no es un ruido molesto, ¿verdad? Claro, sí. Y si a mí me molesta la grúa que está haciendo una obra en la calle, no puedo denunciarla porque eso no es un ruido molesto. Sí, vas a poder. Ah, claro. Porque además incorpora una nueva figura, que es la denuncia anónima, y también esto es grave, claro, por el tema del armado de caos. La denuncia anónima es gravísimo, porque el vecino peleado con el vecino al lado, es gravísimo. Claro, ¿no? Y es tremendo. Vayamos más lejos, los despechos en las relaciones. Claro. ¿No? Esta cosa de denunciar la cantidad de delitos sexuales que pululan, y esto también de la cosa, todo llevado al extremo, con libre, bueno, sí, para mí es todo subjetivo, y ese es el problema, que no hay nada que está objetivado, no hay un referente objetivo donde yo puedo decir, por ejemplo, los ruidos molestos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hay una ley que dice cómo medir, cuánto medir, claro, cuánto claro, por encima, hasta qué decibel, en qué horario. Claro. Pero en el caso de las contravenciones, que son estas, no se tiene en cuenta. Es como decía Nico, cualquier ruido o sonido que exceda la normal tolerancia. Y tiene tres requisitos que están establecidos en un fallo del año 2001, que son la persistencia, la duración, o sea, si es persistente, esto que decís vos de la grúa, a mí es persistente y te dan ganas de salir a matar directamente si tenés la grúa de la ciudad haciéndote, la gente que vive ahora en Avenida Corrientes. Por ejemplo. ¿No? Es demencial. Y ahí está el problema, la subjetividad. Primero, porque quedás, insisto con esto, no lo leamos solo, lo leamos articulado. Las leyes son un conjunto de normas que se aplican en conjunto, nunca están aisladas. Entonces, cuando yo la junto con la del artículo 20, primero estás al arbitrio de que al poli le parezca que es un ruido molesto y que efectivamente te haga un acta. Porque el procedimiento es ese, viene el policía y dice, a ver, sí, hay ruido molesto. Interpretación así del completamente auditiva, ¿no? Él se para en la puerta, suponete que estás en una fiesta en tu casa de cumpleaños, no vayamos ya a los lugares, los centros culturales ni nada. Estás en una fiesta de cumpleaños. Estás con la música al taco como 10 de la noche. El poli se para porque lo llamó el vecino de al lado, hace un acto así, hay ruido molesto, te hace firmar, como ahora es anónima, y esto es lo grave, la causa después sigue. Porque ponele que, como decía ella, se enojó el vecino, te denunció en ese momento. Actualmente, el vecino tiene que volver a ir y decir, sí, ratifico que quiero seguir esta acción. Hay que refrendarlo. Lo que se llama de instancia privada. Claro. Eso ahora pasa a ser de instancia pública. Entonces, el Ministerio Público Fiscal, quien lleva adelante las acciones en defensa de los intereses del Estado y de los demás lesionados, por ejemplo, el vecino, la va a seguir. Aunque a vos por ahí ya no te importe, aunque vos ya te mudaste y aunque ya te hiciste íntimo. Porque me pasa en esto de defender espacios culturales, que por ahí es una noche que uno se enojó porque hubo una banda que tocó hasta tarde y justo al otro día tenía que rendir un examen, hizo la denuncia y después va y dice, después baja la pero espuma. No, si yo voy todos los viernes a tomarme una birra y está todo bien, no quiero que cierre. Ahora eso se termina. Claro. Porque queda primero al arbitrio del poli y segundo al arbitrio de un juez que diga si a él le pasa que hay un ruido molesto o no. Ahora, volviendo al tema de los clubes culturales y todo, cuando se empieza o se tramita una habilitación, acá Nicolás no va a poder decir exactamente toda la perfección, ¿no se hace un peritaje sobre ruidos molestos? Sí, ¿qué, sí. ¿Qué es ese trámite que te lo dan, te lo patean? Impacto ambiental. Impacto ambiental. Sí, sí. O sea, un vecino anónimamente hace una denuncia y pasa por encima de un impacto ambiental hecho en un club cultural de música. Sí, porque es la normal tolerancia. ¿Cuál es la normal? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? Claro. No hay. ¿Me van a decir que aplica el sentido común de quién? Del policía. Del poli primero, después del juez. Claro. O sea, primero el denunciante, que aparte tiene la cuestión de ser anónimo, que eso es un llamado... Es mucho muy grave. Chico. Es un llamado a la psicosis social, digo, el hecho de que sea anónima, porque aparte, digo, ya lo sabemos, Sole conoce claramente en este tema que los clubes de música, los centros culturales, tienen una estigmatización dentro de su ecosistema lindante, natural, porque, digo, esto, ¿no? O sea, una cosa es la normal tolerancia y otra cosa es la interpretación de lo bueno que puede ser o no un espacio cultural, el hecho de que haya una actividad cultural en un lugar, en un recinto, ¿no? Entonces, eso es como muy, muy abierto al conflicto cotidiano. Muchos lugares tienen, como bien decía Sole, vecinos que están como así, como súper super enfocados en terminar con la actividad de un espacio X, y hay un montón de situaciones ya sabidas, y esto lo lleva a un grado, digo, superior. Sí, bueno. Además hay mucha facilidad, y esto yo también lo vivo como, insisto, con esto de defender espacios o artistas, hay no te digo animosidad, pero realmente no hay equidad en cuanto a la posibilidad que uno tiene, generalmente en los juicios, o sea, la idea de la balanza de la justicia, ustedes lo vieron, tiene que estar al mismo nivel, esa es la ideal de justicia. En este caso no pasa, o sea, toda la prueba de que no estábamos haciendo el ruido recae sobre los denunciados, y eso es realmente muy difícil de poder dar vuelta. Pero claro, ¿cómo lo vas a poder dar vuelta si está la normal tolerancia? ¿Qué pasa si arriba mío se muda? Yo vivo sola. Una familia con 5, con quintillizos. Vamos a poner de 3 años, que ya juegan al fútbol todo el día. Son 5 varones, o 3 varones y 2 chicas. No. Hay equipo de fútbol entero. Hay equipo, porque son 5, ¿entendés? Claro. Si tenés, ya está. Uno pone arquero, 2 contra 2. ¿Qué hacemos? Y yo lo puedo denunciar, para mí es un ruido molesto. Claro. Ahora, mi hermana es violinista, mientras yo estudiaba Derecho, ella estudiaba las escalas con un violín. Para mí realmente, tremendo. No le denunciaste. Pero ahora, para mí, en mi edificio, que es un edificio muy chiquitito, vive una persona que toca el clarinete. Y está estudiando las escalas, no lo denuncio. O sea, para mí no es un ruido molesto. Claro. ¿Se entiende la subjetividad? Sí. Y no, está tocando un tema, está tocando una escala, qué podrida. Bueno, lo interesante de esto es que se agruparon diferentes organizaciones que en algunos casos inclusive han tenido batallas entre sí. Digo, claro, voy a exponer claramente al Sindicato Argentino de Músicos, por ejemplo, con la Unión de Músicos Independientes o los clubes de música, que de por sí tienen en el cotidiano ciertos conflictos porque básicamente se trabaja no una relación de dependencia, sino que es una actividad concreta y específica que hace una persona que viene a participar. O sea, no es un empleado el músico del espacio, ¿no? Entonces eso siempre ha abierto un conflicto muy grande con el sindicato, que básicamente representa a los músicos en relación de dependencia, que es la menor parte de la actividad musical, claro. Seguro. Pero estas actividades, estas situaciones, perdón, nuclean a todo el campo cultural, y en el plano concreto de la música, esto de modificar la interpretación respecto a que la música es ruido molesto, no sé si se modifica, pero empezar a llamar ruido molesto algo que es música, más allá de que esto siempre puede estar en el inconsciente colectivo, o en la actitud consciente de alguien en particular respecto a tener un vecino que toca o un lugar donde se ejerce la música, es realmente muy, muy, muy complejo y peligroso. Y bueno, esperemos que esta fuerza, por lo menos en el aspecto cultural, pueda generar algún tipo de paliativo. No sé si alguna categorización... Sí, la idea es que se objetive. O sea, la lucha un poco del sector es esa. Empecemos a tener algunos límites de referencia, porque me ha pasado, por ejemplo, que en casos de centros culturales el mayor ruido del que se han quejado son las voces, y eso no entra en ningún... no se miden las voces, ¿no? Entonces, bullicio. Claro, es como el constante de personas que están todas en un patio, en un ambiente donde la estás pasando bien. Entonces no estás como, no sé, en un templo calladito la boca. Estás charlando. Pero eso es lo peor que te puede pasar. Vos estás en tu casa sola y hay un montón de gente abajo que está pasando bien. Eso es impecable. En esta ciudad debería estar prohibido. Yo ahora me estoy dando vuelta. Claro, te das cuenta, ¿viste? Ponete un saco y andá, metete al lado. Tomate un trago. Sí. Después caes como una paloma muerta, dormís sabés, como un bebé. Tomate un whisky, querida. Sí, algo. Claro. Si no puedes con ellos, únetele. Hay un refrán que dice, si no puedes con la banda de tu vecino, toca un instrumento. Toca un instrumento. Sumate, claro, enchar. Bueno, eso en el aspecto cultural, ¿no? Pero es muy... Pero después está, claro, como bien vos decías, el tema de los cuidacoches y las los personas que usan vidrios. Entra, porque no pueden estar en el espacio público. Ahora, pero ¿cómo...? Bueno. Y estaban los vecinos de Palermo también el otro día diciendo que no pueden descansar y que es una barbaridad. ¿El otro día en dónde? Decís? En la legislatura. Estuvimos en la legislatura porque mientras estaba pasando esto que contaban ustedes de la manifestación afuera. Esto el día martes. Adentro se estaba debatiendo. Claro. Había una comisión de asesores. Los vecinos de Palermo, ¿por qué no podían dormir? ¿Por los trapitos? Por la gente, no, por los clubes de música, por los centros culturales, que salen todos borrachos a tomar en la vereda y... Sí. Y los bares y todas esas cosas que fueron habilitando al gobierno de la ciudad en un mismo sector y que ahora tendría que declararlo polo de la joda, polo tecnológico de la joda de todos los días, y la gente tendría que ir buscando esas otras casas. Sí. De a poco, le habría que hacerle como un descuento, reubicar, me parece que sí, sea más un polo de la ciencia, un polo tecnológico. Tiene que haber un lugar donde por ahí poner todito un poquito junto para no joder las bolas. Eso es complejo porque... Se acaba la recaudación. Quieras, claro. ¿Cómo hacemos para recaudar? Porque claro, lo que pasa con esto es... Ah, si armas el polo no le cobras impuestos. Yo te habilito. No, yo te habilito. Yo te multo porque te denunciaron. Entonces te recaudo cuando te habilito. Recaudo cuando te clausuro porque te hicieron una denuncia, ¿entendés? Ay, chico, recaudo cuando te vuelvo a levantar. No nos olvidemos que el fin primordial es la recaudación. Porque, no, aparte, porque ¿dónde van a sacar el polo? El polo te van a poner en la isla Maciel, digo, aparte. Digo, todos juntos en la isla Maciel y ahí vas a tener, vas a poder ir a ver una banda. Yo chocha, me subo a la canoa. Ya sé, pero digo, está bueno que digo, el valor, aparte tenés, que tenés discursivamente, razón. Discursivamente le da el gobierno hoy de la ciudad de Buenos Aires, es potenciar el patrimonio cultural que la ciudad tiene, que básicamente es esto, ¿no? Son los lugares de la cultura independiente, más allá de la cultura gubernamental, la cual puede estar uno, digo, más satisfecho, más menos satisfecho. En el caso concreto, digo, la principal fuente del desarrollo cultural y la actividad es la independiente. Así que, bueno, esperemos que eso... Se libere. Y después esta incongruencia, ¿no? Porque hay un montón de situaciones de economías que necesitan. Las llamadas informales. Informales, ¿sí? Que necesitan, digo, estar vigentes, sobre todo en la situación económica de hoy por hoy que estamos atravesando. Y digo, esta incongruencia, ¿no? De parte de lo que es el discurso oficial respecto, por ejemplo, sí, sea emprendedor o inclusive potencie, digo, bien, no sé, las relaciones informales con de las propinas o de compre al... ¿Propina? Claro. Un tema álgido últimamente. Sí. Las propinas y las colmas, chicos. No, bueno, es muy complejo. Bueno, Sole, ¿cómo sigue esto? Porque me estás hablando ahora de... Hay como una especie, se llama audiencias informativas, uh-huh, donde van los, uno se puede anotar para ir a hablar, uno me refiero a cualquier vecino, que les gusta decir a ellos, o vecine, vamos a decir. Podés ir, te podés anotar y hablas, como estos vecinos de Palermo, y después estaban vendedores ambulantes, estaban los representantes de la cultura independiente, bueno, y dar su opinión. El otro día había una comisión de, hay como una reunión de asesores, donde cada bloque va con sus asesores, el PRO, que es quien promueve este proyecto, trata de explicar de dónde saca lo que saca y lo que quiere inventar, y por supuesto los opositores tratan de rebatirle todo. Claro, punto por punto. Se debatiría esto sí y así, uh-huh, después va a pasar, la verdad desconozco si por cuántas comisiones intentarán pasarlo, sí o sí tiene que pasar por la Comisión de Justicia. Claro. Ahora hay un receso invernal, las vacaciones de invierno le tocan también a la legislatura, así que por 2 semanas esto queda como en un... Freezer. Bye. Tenemos que estar atentos de que así sea. Claro. Si no, hay que ir a decir algo. Y si no, bueno, después seguirá su curso y se aprobará o no. Por ahí puede es un proyecto, así que puede modificarse. Claro. De acuerdo a lo que puedan recoger. Así que, no sé, estén hay que estar atentos. Estemos atentos todos, porque de verdad lo de la policía es sumamente grave. Sí. Más allá del tema de los ruidos, que cada sector de estos que contaba Nico, que están, cada uno se ocupa del artículo que particularmente le toca, que tiene que ver con, también está el tema de la oferta sexual, entonces también están las chicas de Amar en esta manifestación, en esta cosa, atentas. El tema del artículo 20 de la ley de procedimiento, como se quiere modificar, es grave institucionalmente. Cuando digo institucional, tiene que ver con las instituciones de y acá voy a volver a Mía Carrió, que ya estuve hablando de la Fermina, no, del tema de la República, ¿no? Claro. Es muy grave afectar la Constitución, realmente esto es serio, y este, y además los fundamentos, cada ley viene con fundamentos atrás, ¿no? Dice darle mayor fuerza, darle mayor libertad, mayor fuerza de acción a la policía, claro, directamente. Directamente. No hay ninguna escondito, ni, esto es así. Bueno, complejo. Te agradecemos mucho la visita y estamos en contacto para cualquier novedad. Sí, vamos a estar cotidianamente en esto. Vamos a seguir viendo. Nos vemos ahí en la calle. Sin seguro, sin duda. Y bueno, público, qué sé yo, de última, si esto se vota y se aprueba, podemos importar policías de algún otro lado, qué sé yo. Vengan, sí, pasen por un curso musical, cultural. Haremos las denuncias contra la grúa y el camión de la basura. Yo ese es mi principal enemigo. Sí, de una. Que levanta las cosas. Bueno, Solé, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Volvemos luego. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Seguimos en la parte de atrás, estamos en vivo hasta las 16 horas. Ya están por entrar al estudio los invitados de la banda Kadima, esta banda chilena que está de paso por Buenos Aires. Va a estar tocando este fin de semana en un par de locales en el barrio de Palermo. Ya llegó también nuestra invitada, una de las invitadas. Una de las invitadas, Reba Manesa, ya está lista para su bloque, ya digamos. Sí, sí, nos vamos acercando ya para la segunda hora del programa. Vamos a esperar un ratito más, cielito. ¿Y qué te parece si escuchamos un tema de Kadima, que va a estar tocando, como dije recién, este fin de semana? ¿Qué estás? ¿Estás actualizando las redes sociales? Sí, estaba actualizando el videito que acabamos de subir. ¿Cuál es nuestro Facebook? Nuestro Facebook, la parte de atrás. Lo que pasa es que estaba sacando una data acá, la parte de atrás. Ya están, chicos. Estamos esperando a la gente de Kadima, de Chile, que parece que el tráfico de la Ciudad de Buenos Aires lo está retrasó. Complicado. A mí me costó llegar, llegué a horario de casualidad hoy. En 4 minutos, aparentemente 5 más tarde. Espero que se haya reactivado. Hubo un problema con el SubTV. Ah, sí. Sí, yo me tuve que bajar en Pasteur y después caminar por un 11 repleto de gente, tomarme el colectivo, que tardó bastante en llegar hasta acá, pero bueno. ¿La excusa cuál fue? ¿La excusa de por qué se interrumpió el servicio? Exactamente. Una persona se descompuso en la estación Uruguay, pero yo... Yo no tenía que pasar por la estación Uruguay, yo tenía que venir hasta la estación Ángel Gallardo. Ajá. Y por alguna razón cancelaron toda la línea. Dijeron, bueno, servicio reducido entre Medrano y Rosas. Pero si el problema había sido en Uruguay. Qué cosa, ¿eh? Bueno, así ahora, estamos. Con nuevo código contravencional, todo se... Y que usted dice que yo le meto denuncia. Directamente. Directamente al nombre de Metrovía. O le llama al Piti. Bueno, ¿me parece que escuchemos un tema de Kadima? Y ya que vamos a entrar, ¿no?, en el tema, me parece interesante. Bueno, escuchemos entonces. Llega la noche, mi refugio, y voy buscando la oportunidad. Quedan las sombras cuando no te nombran y eres uno más. Busco la cera, entrar en la esfera solo para encajar. Me arreglo el pelo, quiebro mi desvelo, limpio mi disfraz. Sigue lento, me descontrola hasta perder el centro. Busco la pista, la elegida, y la sorprendo con mi walking dance. Mira distraída y yo le bailo como un porno estar. Tengo un deseo que me tiene al filo. Deseo hacerlo realidad contigo. Deseo prende cada esquina y yo me incendio de solo pensar. Se cumplirá mi fantasía si aprovecho la oportunidad. Y tú prefieres mantenerme lejos. Estoy un poco viejo para este cuerpo. Solo yo no lo pienso mucho. Soy de los pocos que no renuncio. Solo loco. Llegamos a tu cuarto, apago el fuego. Bueno, esto que está sonando es Kadima y estamos con Galo. Galo, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy felices, muy contentos de llegar. Un poquito complicado con el tránsito, pero ya estamos acá. Bienvenido a la Ciudad de la Furia, sería. Se agradece. Estamos hablando del baterista de Kadima, ¿está bien así? De Kadima. Kadima, sí, banda chilena, oriunda de... Mira, nosotros somos de la región de Valparaíso. Valparaíso. Pero, por ejemplo, dentro de la región estamos bien disparados también en el sentido que hay algunos músicos que son de Quintero... uno de Valparaíso, otro de Puchuncaví, son localidades que están dentro de la región, digamos. Muy bien, muy bien. Pero en general, claro, Valparaíso. Valparaíso los unificaría de manera sí, así. Sí, sí, yo creo que eso sería lo principal. Bueno, bienvenido. Muy agradecido, desde ya súper contento por la invitación. No, bueno, bueno. ¿Y es la primera vez acá en Buenos Aires? Sí, por supuesto. O sea, todo para nosotros es novedoso ahora porque estuvimos haciendo varias giritas... anteriormente fueron 4 o 5, pero siempre fue para el lado de Mendoza, que a nosotros nos queda claro, cerca, es sí, llegar sí. Y para allá. Entonces, pero nos fue muy bien y todo, entonces hicimos hartas esas giritas. Pero el sueño era venir, como dijiste tú, al sueño a la Ciudad de la Furia. O sea, el que no tocó en Buenos Aires no ha tocado todavía. Eso es lo que se siente por lo menos allá. ¿Cachai? Lo que sí, sí, claro. Es que como en la capital. Claro. Pero te digo que tenés que ir por Córdoba, que te vas a volver loco. Sí, o sea, nosotros estamos aprendiendo. Seguramente hay un circuito para como Córdoba, La Plata. Y pero, ahí, ¡pum! Y ahí listo. ¿Viste? Nos falta harto. Ay, pero sí, pero está perfecto llegar a capital. Pero es más partimos, difícil, partimos bien. Todo, ¿no? Sí. De ahí va como saliendo la edad. Claro, sí. No, no, en general, la banda en general estamos muy, pero muy contentos, emocionados. Es como. Sí. Mira, nosotros llevamos tocando una cantidad. Año enorme. Somos años? Viejitos ya en el tema. Fácil, estoy hablando independientemente, no sí, como sí. Banda, independientemente, fácil unos 25 años. Y sí, claro, claro. Porque no somos nada muy jóvenes. No, pero. Pero siempre luchando con el tema de la música. Entonces, y la banda en general lleva casi 3, 4 años. Acá estábamos leyendo un poco lo que es la narrativa de la historia de Kadima, mientras llegan demás integrantes, pero acá dice que Kadima nace como el proyecto en solitario del cantautor nacional Joshua Kadima, que no sé si, bueno, se nos está no, invadiendo, no, se nos no, está invadiendo. No, la verdad que no vino, pero... Bienvenidos, ¿cómo les va? Vamos a sacar este tipo de acá. Que bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, bienvenidos. Hola. Hola. Bueno, esto es así. ¿Tenemos silla para todo? Radio en vivo. Ahí nomás. Bueno, si quieren, preséntense, porque ahora ya... ¿no están, sí. ¿Están completos? Ahora no. Estamos completos. ¿Completos? Ahora completos. Estamos completos. A ver. Joshua. Aquí nomás, tranquilo. Preséntense. Joshua Kadima, cantante de la banda. ¿Usted es Joshua Kadima? Así es, señor. Ah, estábamos hablando de usted recién. Sí, sí. Correcto. Preséntese. Víctor Letelier, el bajista de la banda. Muy bien. Gonzalo Torres Paliña, guitarrista. Bueno, bien. Bienvenidos. Gracias tanto, por la invitación. ¿Cómo lo vienen tratando? Acá me contaba este Galo que sufriendo un poco el tráfico, pero es así habitual en este ámbito citadino. Sí. La Ciudad de la Furia, ¿no? Es así, ajá. Exactamente. Grande la ciudad. Precioso. No habían dicho que era grande, pero más grande. Más perdido. Pero bueno, acá estábamos repasando un poquito la historia de Kadima y le contábamos a los oyentes que el proyecto nació como, ¿no? como unos temas en solitario del cantautor Joshua. Sí, claro. ¿Fue así esto? Claro, sí, pero fue una cosa muy rápida y, en fin, definimos hacer un proyecto solista en algún momento con Gonzalo, que es mi partner en la música desde muchos años. Bien. Pero a lo poco, y entrado a los temas nuevos, dijimos, no, esto es una banda, ¿no? Claro. Y le dimos en el formato y todo, y bueno, y paulatinamente los chicos, en el transcurso del tiempo que tuvimos trabajo, fueron 2 o 3 años, desde el 2012, se incorporó Gonzalo Hurtado y Víctor Letelier, y ya son parte, digamos, de la formación original de la banda desde 2015 aproximadamente. Bien. ¿Y cómo es el tema de los discos? ¿Cómo cuentan del material, de su historia y los materiales? Sí, tenemos un disco que lanzamos en 2015, sí. Con canciones todas inéditas. El disco se llama Pa' Adelante Sin Respirar y tuvo muy buena crítica en Chile. Pegó mucho una canción que por hoy día también está sonando en algunas radios en Argentina, que es una canción que se llama No Le Creo Señor, y una canción muy punzante, muy contingente, y habla de política, básicamente, de la corrupción, claro. Y un tema que nos toca muy, muy de cerca a los latinoamericanos. Sí. Y entró muy bien en el 2015 en Chile y acá en Argentina, que nosotros venimos haciendo ya 5 o 6 giras por la zona de Mendoza, nos contaba de San Juan, sí. En fin, pegó muy bien también. Y acá en Buenos Aires, que hemos estado visitando algunas radios, creo que el tema que más se pone de la banda, porque a pesar de que es de 2015, del primer disco, entra muy bien por el momento que está viviendo la Argentina también. ¿Qué tema es? ¿Qué tema es? No Le Creo, Señor. Ahora lo vamos a escuchar. No Le Creo, Señor. Antes de escuchar una pregunta, con la escena que nosotros tenemos, política chilena, tocar temas punzantes, políticamente hablando, ¿cómo lo sienten como banda? ¿Tuvieron que enfrentarse con trabas, cosas en las radios, claro, con que te tiren a menos porque por ahí estás haciendo una bajada de línea? Sí. ¿Se encuentran con eso ya? Y tenemos muy claro la línea editorial de la banda, es muy clara. O sea, no transamos con otras temáticas. Nosotros hacemos canciones de la vida real, que pueden ser de amor, pueden ser de desamor, de ilusiones, de sueños, pero también hacemos historias de la casa, de cómo vivimos, de cómo está el país. Y eso no es ninguna mentira. Hemos pagado el costo. Sí. Exacto, hemos pagado el costo. Pero estamos dispuestos a pagarlo. Ese es el punto. Porque, claro, eso es. Nos ha costado un poco al principio entrar en el circuito nacional. Porque la gente no consume, o bien no quiere consumir los problemas que vive a diario, en el fondo. Claro. Pero claro, también es cierto que la gente quiere escuchar lo que quiere decir. Totalmente. O sea, un poco uno es referente de eso. Es una mezcla de evasión y conciencia, ¿no? Lo que a veces necesita la gente es difícil ahí, capaz. Y seguramente aplica mucho más a la gente más joven, esto lo de la conciencia, sí, y a la gente más grande, la de taparse un poquito los ojos. Pero ¿no? Es bien transversal. Tenemos un público bien heterogéneo y en los conciertos y en todos lados. Sí, porque ahora, aparte del mensaje, como lo decía Yocho, aparte del mensaje contingente, también mezclamos eso con una temática cotidiana, hablamos del amor, ¿cachai? Igual no es todo, aleguemos todo, ¿no? Sino que, pero sí está clara la idea principal, que es decir las cosas como son. Totalmente. Sí, claro, vivir la vida como es, no esconder. Claro. Está muy bien. Sí, encontrar historia. Claro, pero hay una paradoja también, porque si bien los medios no nos llaman mucho en el sentido, sobre todo en ese tema punzante que él No Le Creo, Señor, si ustedes revisan el YouTube, es el video más visto que tenemos. Exacto. ¿Cuántas visualizaciones tiene? Sí, hay una en redes sociales que es donde está nuestro público más objetivo, tiene cerca de 30.000, 40.000 visitas de ese videoclip. Que para nosotros, que somos una banda del underground, es bastante importante. Claro, ahora en YouTube tiene menos visitas porque es más transversal, pero la gente que nos sigue dentro de los medios nuestros, tienen todo eso ahí, ellos. ¿Podemos escuchar el tema? ¿Lo tenemos en cartera? No Le Creo, ¿quiere señor presentarlo? ¿Quiere presentarlo? Bueno, para todos los amigos de Argentina, especialmente para la gente que escucha Radio La Tribu y su programa. Aparte de atrás, ¿verdad? Queremos presentar desde Chile este tema que con el corazón latinoamericano les entregamos, llenos de ilusiones, llenos de esperanza. De Kadima para ustedes, No Le Creo, Señor. Más transparente de América Latina y el número 25 en el mundo. El caso Penta en Chile. Se usaban a la UDI como chivo expiatorio. Pagos irregulares para el financiamiento de campañas políticas. Me informé en Caburga por la prensa. Yo no lo miento, fui cuí cuando la muerte voló. Cuando una ráfaga de balas por la espalda mató. Déjeme decirle desde acá que no le creo, señor. Curso democrático hecho por su asesor. Y deje recordarle que estoy vivo y vivo creo que soy. Muy lindo el traje que hoy le viste, pero no es la ocasión. Yo no lo vi en Puchunca, vi cuando la muerte llegó. Yo no lo vi cargando unas de humo verde, no, no. No le creo, señor. No le creo, señor. No le creo, señor. No le creo, señor. Aunque me prometa el mundo entero, no le creo, señor. Dárselo bien fuerte. ¡No le creo, señor! La gente vive con lo justo, usted con dieta y con pos. Bueno. Estamos de vuelta escuchando No le creo, señor. Así que a los gritos, ¿no? Casi hay que decir. No le creemos nada. No le creen nada, ¿eh? No. Ya hace tiempo. Claro, el mensaje del. Bueno, seguimos aquí con Kadima, que es de Chile, zona de Valparaíso, nos contaba. Así es, sí, Quinta Región. Específicamente de Quintero, la zona costa, y Gonzalo Torres, que es de Valparaíso. Qué lindo. Somos un mix de la Quinta Región. Es lindo, ¿no? Valparaíso. Hermoso, sí, sí. Hermoso. Qué bueno, qué bueno. Y van a estar tocando a pleno, ¿no? Digo, van, sí, a estar, sí. Hoy, mañana y pasado. Exactamente. Tenemos, sí, unas entraditas, ¿eh? Así que ahora vamos a dejarlas acá para si alguno quiere también ganárselas. ¿Cómo nos quieren contar? ¿Cuándo es? ¿Hoy tocan? Tenemos una fecha hoy en Ilamiche, eso es en San Miguel. San Miguel, Ilamiche. Sí, vamos a estar tocando junto a otras bandas de la zona. Mañana estamos en Bar en Vivo en Palermo. Sí, sí. Y el sábado también en Bar en Vivo en Palermo, en la otra sala. En escenario. En horario estelar. Estelar. Viernes y sábado. Acompañado de otras bandas también. Viernes y sábado, Bar en Vivo. Y hoy día también gratis, hoy es importante, gratis en Ilamichi. En Ilamichi, perfecto. En San Miguel. En San Miguel. Sí. Muy bien, muy bien. Y nos cuentan un poquito cómo lograron llegar hasta acá una banda con tantos integrantes, el viajecito, los muy pasajes. Perfecto. Mira, primero contarte que es una gestión que estamos haciendo hace cerca de un año con Demián, que es el productor, y logramos obtener un financiamiento del Ministerio de Cultura, que es el fondo para el fomento de la música chilena en un área que se llama internacionalización de la música chilena, y eso, uh-huh, nos ha permitido financiar una parte importante de los costos de esta gira. Bien. Dicho eso, el resto ya va a quedar en la historia, porque ha sido una experiencia maravillosa, la gente, nosotros lo conversábamos ayer también. Crecimos con los referentes argentinos de la música. Nosotros, nuestro rock, nuestro estilo, que está catalogado como rock sorpresivo. Rock sorpresivo. Rock sorpresivo, rock, claro, sorpresivo. Porque es un mix de muchas cosas, es, digamos. Y aflora el rock en cada momento, ahí de manera sorpresiva. Tenemos mucha influencia de los grandes argentinos. Crecimos, vivimos la adolescencia con los grandes argentinos. ¿Cuáles son sus referentes? Spinetta, en fin, Fito, Charlie, Luca. ¿Y en Chile? Y en Chile, bueno, tenemos corrientes distintas, sí, experiencias, sí, distintas, pero venimos desde Víctor Jara, claro. Bueno, con todos los referentes actuales. Congreso, hasta Erwin and Fire. Los Jaivas, exacto. Claro. Bueno, y ¿cómo ven la escena chilena en este momento? Acá en Argentina, no sé si saben, pero se vive como un acoso muy persuasivo contra los lugares donde, sí, tocan bandas de rock, sí, hay mucha, sí, clausura, sí. Hay como un desordenamiento un poco de ese tema acá, sí, que se está padeciendo bastante de las bandas y de los lugares, ¿no? Sí. Allá está todo. Pasa lo mismo. Sí, sí, nosotros, sí, nosotros venimos de un circuito que es el circuito porteño igual que acá, claro, ¿verdad? De Valparaíso son los porteños. El circuito porteño también viene en decadencia, hace cerca de 20 años, se han reducido también los lugares de música en vivo, hay una descontinuación un poco del circuito ahí. Y eso también nos dificulta, nosotros que venimos del under también dificulta un poco el ingreso a algunas plataformas que son importantes. Sin embargo, lo que no ha cesado son las ganas, claro, y hay un circuito de músicos valientes, importantes, autogestionada, que es el mismo valiente que encontramos en Buenos Aires, porque claro, los hay por montones, trabajando duramente contra el sistema y contra todo aquello que nos está impidiendo dar el siguiente paso. Muchas bandas. Algo importante que también es la tecnología ahora, los medios de comunicación, entonces eso ayuda a la difusión. Antes no está, por ejemplo, está, no sé, por Instagram, YouTube, qué sé yo, la red. Entonces eso ayuda a que la autogestión ahí también trabaje y ganar proyectos para hacer conciertos, recitales, itinerancias. Y sin duda. ¿Te fijas? Entonces tampoco es tanta dependencia de los locales como era antes. Claro. Sin embargo, los locales apuestan a la ganancia, y en ese sentido los tributos de, no sé, cualquier grupo, porque eso lo asegura público. Claro. Pero no son muchos los espacios como que hay para música original. Y sobre todo, para mí es muy clave en todos los lugares, en todas las ciudades, los sitios donde se fomente la música under. Claro. Porque para llegar a ser una estrella del rock, claro, tendrías que haber salido de un semillero, de un lugar chico, haber tocado con bandas chiquitas, en lugares chicos, y esos reductos son los que acá están atacando con todo. Sí. Entonces para nosotros tiembla lo que sigue, ¿no? Que es el crecimiento y que nuevas bandas lleguen al mainstream, pero todas vienen del under. Súper. Nadie nació sabiendo. Vamos a... Yo quiero escuchar un tema más. Dale. Pero antes de eso, y también de despedirlos, agradecerles, ¿no?, que hayan venido. Reiterar un poco, ¿no?, del concierto tanto de hoy en Isla Michi en San Miguel, con la entrada gratis, y también el doblete de viernes y sábado en Palermo, en Bar en Vivo. Tenemos entradas, así que si alguno quiere llamar y puede hacerlo a los teléfonos de la radio, que ya se los dimos, que es 486-40489, si no por la página de la parte de atrás de Facebook, parte de también ahora la vamos escribir, a compartir. Ahora posteamos también ahí para que puedan hacer un retruco y llevarse las entradas. Bueno, y si no vamos nosotros, chicos. Sin ningún problema. Van a encontrar discos, seguramente. Sí, van a encontrar algunos discos ahí. Trajimos un compilado especial del primer y segundo, una edición especial para la gente de ahí que vaya a los conciertos. Muy bien. Y bueno, también además de dar las gracias a la radio y a la gente que nos está escuchando, quiero dejar un mensaje también muy profundo de hermandad. Nosotros en Chile recibimos a muchas bandas argentinas permanentemente, que van desde Mendoza, San Luis, Villa Mercedes, claro, de Córdoba. Sí, sí. Y tenemos un circuito muy lindo. Para nosotros, primera vez que estamos en Buenos Aires tocando, haciendo lo que más nos gusta, y hemos recibido mucho amor, mucho cariño de la gente que nos ha recibido en Buenos Aires. Qué bueno. Y esperamos que en vivo ese amor pueda retribuirlo con un show importante, potente, con un mensaje que cale fondo y que cale profundo para toda la gente de Buenos Aires y de Argentina. Así que va a ser con mucho cariño. Es un concepto especial porque va con una emoción distinta a la, a la anterior. Bueno, primera vez. Bueno, un placer tenerlos aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, hoy en San Miguel y mañana y pasado en Palermo. Nos vamos... Regresar. Single del segundo disco, así que los dejamos a todos. ¿El segundo disco? El segundo disco no tiene título, estamos terminando todavía. Muy bien. Recordar que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Kadima Music, en Facebook, y en todas las plataformas de música virtual, en iTunes... Groove Shark en todas, así que estamos en Spotify, Kadima, y pueden encontrar toda la música. Muy bien. Todas esas cosas modernas. Pero los chicos saben, búsquenlos. Bueno, ahora gracias. Vamos a dejar un posteo en la página de la parte de atrás para quien quiera retirar entradas. Así que se meten en la parte de atrás, Facebook. Invitados, lo que les gusta el rock sorpresivo, ahí los esperamos. Rock sorpresivo. Sí. Bueno, estuvimos con Kadima y aprovechen, y vayan a verlos tanto hoy como mañana y pasado. Agradecido a todos. Súper, muchas gracias a todos. Un saludo para la gente que está escuchando.

pone pa' que no sigas sufriendo. Amanece, como el sol, la luna, la esperanza crece. Amanece, y en tus ojos. Bueno, y volvimos a la parte de atrás. Ya estamos en el último bloque, últimos 20 minutos, y nos acompaña. Nos acompañan dos amigas, una de ellas Cielo Moreno, que es tallerista, bailarina, productora, gestora de eventos de hip hop, como tallerista de breaking, dicta clases dentro del Cedronar desde 2015, centro de producción cultural Amaicha, dependiente de la Municipalidad de Quilmes desde el 2014, fundación de Casa Rafael, que trabaja en estimular la resiliencia en chicos de situación de vulnerabilidad social a través del arte y apoyo psicológico y social desde el 2013, Circo Social del Sur, que trabaja en la formación y producción artísticas de jóvenes sectores vulnerables. Eso como clases, ¿no? Para empezar. Como para arrancar con, como arrancar con un poco de apoyo social a los sectores más jóvenes, ¿no? Y como bailarina de breaking, participó del Encuentro Federal. Acá tengo el choclo de la vida, voy a leer algunos nada más. El Encuentro Federal de la Palabra en Tecnópolis, integra el Combinado Argentino de Danzas, participa y recibe reconocimientos en las siguientes competencias. Subcampeona mundial de breaking en el marco de We Big Girl. Estas cosas que en inglés, yo te voy a pedir una cosa. ¿Por qué tenés? Traducime. ¿Cómo es? El campeonato era We Be Girls. Ay, Dios mío, parece tan fácil. Son las chicas que bailan breaking, uh-huh. Nos llamamos Be Girls. Ay, mam. Y los pibes son B-Boys. B-Boys. Bueno, bienvenida. Imposible. No, muchas gracias. Imposible seguir. Gracias a ustedes. Le digo a Karen, pásame la bio. Me pasa esa cosa y le digo, no la van a leer los chicos porque es muy larga. Pero increíble, increíble el laburo que hacés, Cielo, no solamente como bailarina, yo te vi bailar, que es increíble, totalmente sorprendente, sino el laburo que hacés en territorio, que para mí eso te acerca al cielo infinitamente, como tu nombre lo dice. De una, sí, es lo más hermoso que hay. Y transformador, zarpado, del trabajar con los pibes, con los niños, con las niñas, es hermoso. ¿Qué edad tenés ahora? 34. 34. ¿Cuándo arrancaste con esto, más o menos, con empezar a laburar con chicos en situación de calle y a empezar a las clases, a dar clases y a la...? A ver, yo empecé a bailar cuando tenía 14 años, en la calle, con pibes y estuve como bastante tiempo ahí y... No recuerdo bien, como hace 8 años más o menos empecé con los talleres dentro de la Fundación Casa Rafael, que trabajamos en La Boca, eso está bueno. Ahí todos los niños y las niñas que quieren venir, tenemos un taller los miércoles y los sábados ahora, y está buenísimo, de una. ¿Y dónde queda el taller? En arriba de los bomberos de Garibaldi, okay. No me acuerdo ahora la dirección. Después buscamos y pasamos data. ¿Cómo fue? Hace 20 años estamos hablando de un 2008, ¿es? No, 98. ¿Cómo fue la entrada? Sabemos que el hip hop es un ámbito que con las mujeres es bastante áspero en muchos aspectos, o por lo menos es lo que muestra para afuera. Vos ves un video de hip hop y es tipo las minas, esto, lo... ¿Viste? Es como que hay como una cosa con la mujer. ¿Cómo se inserta ahí la mujer acá en Argentina, con la situación y con lo que sucede acá? A ver, justo de eso estaba hablando el otro día. No, hay algo ahí que estoy como pensando, comenzando a analizar todo el tiempo, y es que la verdad es que la cultura hip hop lo recibe a uno con los brazos abiertos. O sea, seas varón, mujer, tengas 70 años, 20, si lo querés hacer, como que siempre te recibe. Y nada, la cuestión del machismo que se ve en los videos, que la gente asume que el hip hop es machista, como que digo, no, me parece que en realidad el único lugar que encontré como una inclusión fue dentro del hip hop, pero no en la sociedad en general. Cuando yo me metí en la cultura, en realidad era una excluida. Claro. No tenía dónde ir. Y claro, andaba, deambulaba mucho en la calle siendo re joven. Pero el hip hop me recibió y eran pibes, así, no hubo como una cuestión ahí de... No me discriminaron, no hicieron diferencias y aprendí a bailar un montón. Entonces, para mí la cuestión del machismo es no es que el hip hop es machista, sino que obviamente vivimos en una sociedad machista. Per entonces, sí, claro, lo que se traslada, en el mainstream quizás es lo que también más vende y lo que es producto también, ¿no? Totalmente. Más. Claro. Sí, aparte una cosa es Daddy Yankee o algún otro haciendo cualquier cosa con cuatro ahí bailando y da un poco de presión. Da un poco de presión. Claro. Claro, otra cosa es el hip hop, o sea, lo que es una cultura popular, digo, donde se conecta la gente con las expresiones, ¿no? No todo un mercantilismo vacío, que es muchas veces lo que se vende. Bueno, tenemos acá también a Vane, que acá... Bienvenida. Entra, bienvenida. ¿Logramos hacerlo? Logramos hacerlo. Conseguimos pasar las pistas. Ella es Real Valesa, va a estar tocando este domingo también en Mía Mujeres Incentivando Arte, especial hip hop, y en un ratito va a estar rapeando un poquito también. Para nosotras. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, por favor, gracias. A ustedes. Contanos un poco vos cuándo arrancaste. Sé que ahora estás terminando, que grabaste recién ahora, se llama Lo Primero. Lo Primero se llama mi primer disco. Se estrenó hace poquito, hace menos de un mes. Y nada, yo cuando arranqué, un poco siguiendo por lo que dice ella, yo cuando arranqué en la música, no arranqué directamente en el hip hop, sino cantando canciones de house, de pop, de cualquier cosa, cuando era adolescente, digamos. Claro. Tengo una hermana, tengo familias que también están metidas en el arte, en la música, y yo veo como que no pasa solo en el hip hop, sino en el rock y en cualquier otro aspecto, en la música en sí, pero por un tema de que la sociedad es machista, entonces eso te traslada a todos los aspectos. Totalmente. Y bueno, tengo una hermana también, que más grande, que tuvo bandas de rock y tiene ahora, está en sus proyectos, y también vivió el machismo de igual manera, y no es dentro del hip hop, es como dos palos totalmente diferentes, y también se da eso. Yo creo que por ahí lo que pasa con el hip hop es que como lo que nos llega a vía mainstream está como mucho más estandarizada o como cosificado la mujer, ¿viste? En cuanto al mainstream, ¿no? Posiblemente. Pues lo que pasa con el rock y con otro montón de géneros, que para mí está todo retapado, pero es tan igual en todos los géneros en realidad. Lo que pasa es que algunos disimulan un poquito más, otros los usan para visualizarse más, y vender. Claro. Entonces es como que... Yo lo digo como de afuera, que es como que lo que primero que te llega, si no estás metido para nada en la cultura, es como que te viene como eso, ¿no? Pero... Sí, es siempre. Además, digo, justo te decía esto de que lo venía pensando porque todo el tiempo me lo están preguntando últimamente, es como una cosa ahí que es reiterativa, con lo cual yo siempre decía, sí, no, es re machista porque esto, que sí, los tiene, digo, tiene muchas cosas machistas, obviamente. Pero después como que, no, repensando, digo, no, pará. Claro. Yo entré porque los pibes me invitaron, ¿no? Claro, ¿no? Obviamente. Entonces, digo, no, acá hay algo, digo, no, claro, vivimos en una sociedad, entonces es como por eso, es como un resultado está de otra bien. Cosa, bueno, claro. Sí, pero la moraleja sería, no te dejes llevar por la tele, porque en los barrios pasa otra cosa. Ay, sí. ¿No? Eso te quería decir. ¿Qué está pasando en el barrio con el hip hop? Porque es una cultura que por ahí hace 20 años era de un grupo mucho más reducido y que creció mucho y hoy es realmente algo popular. Sí, específicamente el freestyle, que es uno de los elementos que creció muchísimo, gracias a las multinacionales también, como hay que reconocer las dos cosas, todo no todo es oscuro, negro, claro. Blanco, no es como una cosa, claro. Y bueno, una multinacional, digamos, hizo muy famoso lo que es la batalla de gallos. Hablamos de una bebida energizante. Sí. Entonces eso le dio un impulso, pero ultra masivo en toda América Latina, igual digo, porque esto no es acá solamente, sino en toda América Latina, algo que ya estaba, digamos, el freestyle ya se practicaba acá en las plazas, pero sí era mucho más guetario, mucho más mal visto también, con mucho más prejuicio que con el que se le tiene ahora. O sea, ahora está en respeto, están como, no sé, en teatros, en lugares ultra top. Pero bueno, sí es. Hubo ahí un cambio importante. ¿Qué le pasa a la cultura? Estuvo bueno esto que sucedió, reayudó zarpado a que, ¡boom!, le dio un impulso zarpado. Pero con una lógica capitalista, ¿no? Con una lógica... Muy competitiva. Muy competitiva y eso, sin filtro alguno, como que es mi crítica a los organizadores, como que nada, es como que el contenido en sí no... Sí, las peleas son, pero tremendo, sí, el nivel de violencia verbal, claro, que manejan... Y como le agarrás el defecto, peor defecto del otro para destruirlo en la batalla. Pero bueno, yo creo que también como que esas cosas tóxicas son parte de desintoxicarse luego, ¿no? Creo que en algún momento van a caer en cuenta de que esas cosas generan violencia, que se pueden hacer desde otro lugar, porque se puede hacer de un lugar re inteligente también, sin tener que denigrar al otro, sino desde un lugar más como intelectual, ¿viste? Decir, bueno... Por otro lado, sí, se puede discutir igual sin usarlo. Sí, yo también decía como bueno, hagamos una batalla de freestyle, pero de historia. Claro. Hagamos eso, como empiezo nada. No. Pero sí, está difícil, es un monstruo ahora reinstalado. Claro. Y los pibes consumen mucho eso. Muchísimo, mucho, mucho, mucho, mucho. Pero bueno, yo también organizo eventos y también tratamos como de meternos y proponer otras cosas. No somos tan populares, pero bueno. bueno, están saliendo cosas re interesantes de las batallas de freestyle que estamos haciendo. Posta, yo estoy sorprendida. Claro. Y simplemente fue eso, como sentarnos, ¿no? Con raperos, con raperas y la hermosa educación popular. A eso iba. ¿Qué pensás que le puede aportar la cultura hip hop a la educación popular? ¿O cómo se interrelacionan estos dos aspectos? Para mí el hip hop es... En educación popular o puede serlo, depende, ¿no? puede ser en sí educación porque te ayuda como a expresarte mucho, o sea, hay algo que de los jóvenes que encuentran para mí, o sea, desde lo identitario y esta libertad que te da para expresarte, ya sea rapeando o con el cuerpo o pintando, porque no todas nos comunicamos de las mismas formas y por ahí uno no lo encuentra desde la palabra, lo encuentra desde el cuerpo, lo encuentra, pero este poder que tiene de comunicar es re liberador y para mí es educativo y sanador. Tanto como inclusivo, es re inclusivo también. Está buenísimo pertenecer, ser joven y poder pertenecer a algo, tener compañeros con quien patear la calle. Sí. Me parece que te el aporte... Tenemos una rapera en la mesa que hasta ahora se mantuvo callada. Sí, sí, sí, sí. A ver. No sé si la con algo. Nos rapeas su rapita. Sí, cómo no. Tengo que mover esto. Te tienes que poner esto porque la pista te sale para acá. Yo me lo voy a poner acá. Que no lo vamos a poder escuchar. Ay, yo voy a escuchar nosotros, a capela. Sí. Nosotros creo que nos va a mandar por acá también. Acerco el... Yo no voy a escuchar. Nene. Dale. Muchas gracias. Bueno, el tema se llama Oportunidad, es de mi primer disco. Y bueno, nada, espero que les guste. Espero que. Gracias por la oportunidad, gracias por todo esto. Real Valesa, Bigger Cielo. En la tribu estamos acá presentando lo que va a ser mía. Y si no puedo encontrar otra igual, que va a pasar, yeah. Y si no hay oportunidad, no va a pasar de nuevo. Esta es una historia que puede ser que te pase. No voy a perder el tiempo sin antes decírtelo, que es difícil no pensar en qué es lo que va a ser, lo que fue, y no crear un círculo a la dificultad de hacerle frente. Sueno coherente y sueño diferente. Concentrarme en el presente. Mañana puede ser que no esté, pero estés donde estés, nada te ata como tu mente. Y si no puedo encontrar otra igual, que va a pasar, yeah. Y si no hay oportunidad, no va a pasar de nuevo. busco estar en paz y no me asusto, aunque mi andar por el camino es algo brusco. Lo mío es verdadero, aunque no sea tu gusto. Justo, haciendo melodía yo me luzco. Hoy ya no me para nada, y mil historias podés ver al mirarme a la cara, que no se comparan con nada, camarada. Aunque la gente se mida con distinta vara, para los que me quieren, para los que me odian, los mejores momentos los guardo en mi memoria. No interesa más nada, que no me queda más nada de tiempo para repetir la historia. Corre sin parar, el momento no te esperará. Por eso trato de elegir yo siempre la manera y encontrar el momento, hacer lo nuestro, que en aquel lugar está la oportunidad. Y si no puedo encontrar otra igual, que va a pasar, y si no hay oportunidad, no va a pasar de nuevo. Es raro como una y otra vez nos boicoteamos por miedo a estar peor de lo que estamos, aunque es muy poco probable, no lo toleramos, y siempre con lo que conocemos nos quedamos. Esa zona de confort nunca fue tan incómoda. Hoy en día trato de escapar de la lógica, la razón supera el amor y no me conformo. Trato de escapar, irme a otro lugar. Yo siento que no se puede ser feliz con tanta presión. Haré lo que me plazca, lo que me nazca, y será mi mejor versión. Aprovechar la oportunidad y no la distracción. Yo, es así como soy. Suena lo real. Y si no puedo encontrar otra igual, que va a pasar, Y si no hay oportunidad, no va a pasar de nuevo. Bueno, salió, estaba luchando con el eco. A pleno, bájame el eco, por favor. Ay, va, muy lindo. Gracias. Felicitaciones. ¿Qué edad tenés? 27. ¡Qué divino que es el mundo! ¡Hola, juventud! Estamos salvados, chicos. Para vos, Billy Bob, que no es rock. Dice que no sabe qué va a pasar en el futuro. Acá tenés el futuro. ¿Qué va a pasar el domingo? El domingo. ¿Qué va a pasar el domingo? Chicas, les cuento. Contarles un poquito del cipher. Todos estos nombres que me hacés decir en inglés, que yo no aprendo, pero que no sé, ¿lo dije bien? Sí, lo dijiste muy bien. Igual ahora me estoy pensando, sigo repreguntándome. Justo en Chaco, antes de ir al domingo, van a hacer un evento que se llama Ishazak, que significa cipher, pero también en lenguaje... originario. Sí. ¿Bueno? Va, en idioma originario. ahí, entonces está bueno. Digo, estaría bueno cambiar la palabra. Círculo. Ahí va. Círculo. El cipher es un círculo. Una ronda. Ok. Que es donde nos juntamos a bailar o a rapear, o todo eso en ronda. Bien. ¿Algo de eso va a estar pasando el domingo? Sí. Van a haber muchos ciphers o Ishazaks. No, ¿por qué los nombres? Batallas de breaking, de biggers. O sea, el Mujeres, el MIA, Mujeres Incentivando Arte, especial hip hop. Lo que hace es como eso, empezar a proponer espacios de expresión para las mujeres específicamente, que es re necesario, zarpado. Así bien, ahora somos muchas, están habiendo cada vez más raperas, grafiteras, biggers. Necesitamos un impulso zarpado, bancarnos entre nosotras, porque es difícil también llegar a eventos, a que te inviten a esto, claro. Que es como es realmente capaz hacen un evento y que el 90% son hombres. A mí me pasó de ir a tocar a un evento que, o sea, había como 100 hombres y 2 chicas en el público. O sea, es muy grande la diferencia. Somos pocas. Por eso es importante crear nuestros espacios, unirnos entre nosotras y... Totalmente. Invitemos a la gente del lugar, de hora. Cuénteme usted, Rocío. Bueno, más allá del cipher que van a estar generando las chicas, que esto va a arrancar las 16 horas. Calculamos que más o menos el cipher va a arrancar las 17. Claro, van a haber batallas de breaking, digo, para la gente de la danza. Van a haber batallas, competencias, para que sepan de mujeres, que va a estar re bueno. Y después, bueno, todas las los shows de... Los shows en vivo. Para las batallas va a estar Moja Iglesias de jurado, que es una hermosa. Va a estar Vic Orly, el que esto va a ser el jurado de las batallas que van a hacer las chicas. Y después, los shows en vivo van a ser Chicha y Choa, que son unas chicas de La Plata. Ria Albalesa, que saca la señorita. Karen Pastrana, bien. Valentina Cook, Santa María y Lucero. Y DJ invitada, una genia retumba. Lugar y hora, por favor. Son las 16. El lugar es Salas Otra Historia. Esto es en Estomba 851. Es a media cuadra de la estación Tronador de la línea B. Ah, muy bien. Así que aquí, Ortuza, a partir de las 16 horas, la entrada general sale 100 mangos. Más que nada es como para acomodar gastos de la fecha. Perfecto. Y divertirnos hasta la... Bueno, estuvimos acá con Real Valesa y estuvimos también con Cielo Moreno. Moreno, así que bueno, muchas gracias, chicas, váyanse venir el domingo y gracias en serio por estar. Muchas gracias por la invitación, los esperamos a todos. Bueno, sí, vamos a estar escuchando a todos. Sí, a todos. A todos. Claro. Así que es inclusivo, no teman hombres también, ¿no? Claro, obviamente. Bueno, es así. Bueno, nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 14. Los dejamos con Sonidos Clandestinos. Chau, chau. Uno por día. Vos estás al derecho. Dado vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta.